Oiga, dígame, joven. Oiga, dígale adiós. Si esta calle es de atinos, si este amor es de ambos, no lo tome con calma, no lo trate peor. ¿Sabe usted, soy mapuche? ¿Sabe usted quién soy yo? ¡Grite gol de Caselli! ¡Grite rabia y dolor! Mis papás me dijeron, grita último grito mejor, cabrón. Hace un clima templado, hace tiempo que llovió. Yerko es algo borracho, camina hacia el resplandor. Que si soy un mapuche o si soy español. Que si soy un mapuche o si soy español. Que soy mapuche o si soy español. Que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Español, español con más espinones, super gay el bajón, mapuchero de verdad mi muerte. Si es que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Mejora Puente Alto, sácalo más adentro. Oiga, usted se confunde. Si este amor es de vos, el contrato se acaba. Es hora de decir adiós. No lo he visto en mi sello. No sé yo quién voló. Baila, baila, extranjero. Sáltale, sáltale, alma de sol. En el fondo soy crespo. ¿Cuánto me vale el show? ¿Cómo que se hace tarde? Ahora bien, soy mapuche, español de sol, de sol, de sol. Mi plata no más mi tomo. Le canto al cantador, cantador. Léxico PCM, pasa por la atención. Enciclopedia más falsa. Arriba el refrigerador. No embutiste mi pierna. Que si soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. O si soy español. Que si soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Que si soy mapuche o si soy español. Si es que soy mapuche o si soy español. Soy español. Ese soy español. Ese soy mapuche. Soy español. Ese soy español. Soy español.